ademán. Mujer, enamórenme, mujer, enamórenme, por donde quiera que cruzo, regándome mi fulidad. Dice la gente verdad, no hay quien iguale a Caro. Mujer, enamórenme, la mujer me llamó. Para que yo le cantara y le dije cómo no, pensando que ella me amaba. Mujer, enamórenme, que el tiempo se está pasando. Si usted no me enamora, voy a Cuba y la demanda. Mujer, enamórenme, allá viene el carro. Bienvenido.